Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para compartir un espacio maravilloso junto a Gris y Nava. Hoy hablamos de la conexión superior. ¿Cuál es esa verdadera conexión? ¿Dios, vida, universo? ¿Qué es realmente? Vamos a verlo en un momentito. De momento, recibimos a nuestra querida Gris y de nuevo aquí en Mindalia Televisión. ¿Cómo estás, bella? Un placer. Gracias, hermosa. Un placer también para mí. Pues encantados de recibirte de nuevo, Gris, y de poder tenerte aquí en este formato de multiplataforma. Las últimas veces hemos podido compartir directos en Instagram también junto a Gris y Nava y han sido muy mágicos. Pero en el día de hoy pues tenemos un formato un poquito más largo para un tema también mucho más profundo, Grisi. Así que desde ya yo quiero recordar que el chat va a quedar abierto para preguntas, todo lo que queráis consultar vamos a usarlo para nutrir esta parte de sabiduría interna que vamos a estar tratando en el día de hoy. Hablamos entonces de la verdad del yo superior. Para empezar, Grisi, lo estábamos comentando justo antes de iniciar la entrevista. Tu concepto está cambiando, tú misma estás cambiando, todo en ti está cambiando, estás evolucionando. ¿Cuál sería el yo superior desde tu perspectiva propia? Wow, Lau, con todo desde el principio. Mira, una cosa que sí quiero decir es que la verdad no nos pertenece. De hecho, la verdad está en actualización para todos los seres humanos. De hecho, para todo el contenido de la Tierra, se está actualizando lo que nosotros creíamos que era verdad. Y lo que creíamos verdad, después crecemos un poquito de conciencia y se amplía eso. Y dices, entonces, llegué a la conclusión de que la verdad todavía no nos pertenece. Pero estamos justamente, precisamente, desarrollando nuestra conciencia para que podamos cada vez más acceder a eso, que pudiera ser es eso que son conceptos todavía muy mal entendidos, como el amor, por ejemplo, o como lo que es el yo superior. Tenemos algunos indicios, ¿no? Y todos hacemos nuestro mejor esfuerzo por ello. Entonces, quiero comenzar diciendo dos cosas, que si te resuena a los que empiezan a ver este video, y resonar es como, ay, algo me llama la atención, o a lo mejor me incomoda, pero me llama la atención, o a lo mejor no le entiendo, pero me llama la atención. Porque si resuenas con esta charla, te parecerá quizá un poco técnica, pero yo también vengo de una situación donde confundía los elementos y los decía por decir, y después comprendí que no es lo mismo decir Dios, vida, universo, cosmos. Tienen una categoría diferente y tenerlos todos así, empalmados y decir, pues digo lo que se me dé la gana con tal de pedir, nos crea una confusión y de hecho también eso que nosotros enlazábamos con la verdad entra en distorsión. Entonces, bueno, una forma más sencilla de poder enlazar con el yo superior, ¿sabes qué es? Portar un cuerpo y podrás decir, ¿qué? Pues sí. Portar un avatar, portar un cuerpo, que es una tecnología con mucho avance, la tecnología del cuerpo, la psique, es una tecnología muy avanzada. Portar este avatar, este cuerpo, es de mucho valor. Y precisamente es la parte más densa, pero no denso por juicio de valor, ¿eh? De que denso es malo. No, eso es polaridad, bueno y malo. Si vamos ahí pimponeando de un lado a otro, no puedo entrar en el eje que me conecta con muchos estadios del yo. Muchos. Aquí tenemos un yo, y es el yo que de hecho tiene mucho más valor actual para el más sutil o más elevado, que podíamos llamarle el ser original, el real ser, el yo superior. Y no porque, no porque tenga una mejor categoría, no porque esté arriba, no porque esté sentado al lado de la divinidad, no porque sea una divinidad, es un estadio multidimensional y simplemente es el que está más sutil en las dimensiones. Y el que está más denso en las dimensiones, que puede precisamente explorar la tercera, pero además la multidimensión, es este yo material. Por eso digo, empiezo con esto, la mejor manera de poder conectar con el yo superior que se le ha llamado a este ser de nosotros, nosotros mismos conectados a una conciencia que se le llama cosmoconciencia, es precisamente portar el cuerpo. ¿Por qué? Porque al tener límites, este cuerpo es un límite muy fuerte para el ser. Al tener este límite, podemos tener mucho mayor enfoque, mucho mayor contención para tener más alcance. Sé que suena como una paradoja, pero es así. Cuando no tengas este cuerpo, y yo lo he estado, no he dejado el cuerpo sin vida, digamos, ¿no? Pero he tenido muchas experiencias multidimensionales, varios viajes astrales, he podido comprobar la multidimensión, por lo menos algunas dimensiones. Y entonces te lo digo con conocimiento de causa. Cuando no estamos en el cuerpo, no hay límite, y eso no ayuda a la conciencia. Ayuda más a la conciencia estar en el cuerpo. Estar en el cuerpo le da al yo, al yo más elevado de nosotros mismos, le da un conocimiento multidimensional mayor. Sí. Por lo tanto, lo primero que te diría es agradece que tienes un cuerpo. Es maravilloso. No lo degrades, no lo desvalorices, no pienses que, ay, qué horror tener un cuerpo, que, ¿no? No. De hecho, es muy deseado poder tenerlo. Hay almas que he visto que las traen a vivir una experiencia terrenal, corpórea, porque ya llevaron mucho tiempo sin crecer, ya llevaron mucho tiempo sin avanzar. Entonces, hay que darle un cuerpo, porque si no, se sigue. Esto pasó mucho en las guerras o en la Edad Media, por ejemplo. Cuando hay mucho, mucho sufrimiento, es muy probable que el alma se quede en un estancamiento, por decirlo así. Bueno, entonces, esa conexión nosotros la podemos hacer a través de portar este cuerpo físico. Pero la otra cosa que te quiero hacer saber es que creer, de creencia, no crea nada. Porque a veces pensamos que conectar con el yo superior puede crear más aquí. Recuerda, cada uno tiene su estatus. Nosotros tenemos un estatus gravitacional. Grave, definitivamente. Entonces vivimos las cosas gravemente, gravitatoriamente. Entonces creer no crea nada. Yo te diría que quizá también te cuestionaras un poquito todas tus creencias que tienes sobre el yo superior. Porque, mira, las creencias están a nivel inconsciente. El inconsciente es 90% o más de nuestra mente y la conciencia todavía está en muy poquito porcentaje, ¿no? Y el inconsciente es como si tuviera cajoncitos, así te lo quiero explicar, ¿no? Como si tuviera un cajón donde está guardada información. Y si yo creo determinadas cosas o características de lo que es la espiritualidad, el ser superior o lo que sea, lo pongo en esos cajoncitos. Pero sabes que eso no creará nada, porque es una creencia que está determinada, que está documentada y que solamente al utilizarse creará lo mismo, pero nada nuevo. Entonces, si esa creencia que está en ese cajoncito, para obtener, por ejemplo, una paga monetaria, tú dices, tengo que trabajar con esfuerzo, sin placer. Y aunque siga el inconsciente sacando ese mismo archivo, tú vas a tener que recibir con esfuerzo y sin placer. Y entonces, imagínate que quisieras salirte de esa caja. Primero, para salirme de esa caja, yo tengo que reconocer que soy un ser multidimensional que tengo muchas capas de mí, muchos yos dentro de mí, que va desde lo... Y todos son muy importantes, todos. No porque se llame superior, quiere decir que es el mejor. Porque es una paradoja. Para el yo superior, el mejor es este, el cuerpo, el gravitatorio, porque es el que le permite la mayor experiencia contenida. Para crear algo nuevo, debo de dejar de creer y comenzar a percibir una realidad multidimensional. Ahí es donde se pone un poco complejo, yo lo sé, porque estas capas más administrativas no son románticas, son más técnicas. Y no todos están como tan dispuestos a soltar un poco el romanticismo, porque sé que es bonito, es, yo prefiero que me digan cariñito, ¿no? O sea, ¿cómo vives el amor? Es un ejemplo, ¿no? La expresión del amor en cariño no es el amor. No porque me digan amor, mi amor, cariño, bonita, linda, me hagan así, me abracen, me toquen, me... ¿Eso es el amor? No, esa es la expresión del cariño. Pero a lo mejor otra persona que no habla de esa manera, no toca de esa manera, pero ha cuidado, ha velado por ti, también te está dando amor. Entonces, ¿te das cuenta que son hasta dimensiones del amor? Hay muchas. Por lo tanto, quiero hacerte diferenciar, si yo te puedo aportar en este video, en este live, una separación de estos términos, Dios, vida, universo, cosmos, te ayudará a tener una percepción más dimensional de ti, más multidimensional. Por ejemplo, y aquí se empieza a poner un poquito técnico, pero la vida tiene muchas capas, pero, por ejemplo, lo podemos entender como el cuerpo humano tiene bacterias, tiene células, ¿verdad? Hay reinos en la vida. Entonces, ¿qué sería la vida? La vida es todo el contenido completo, todo el contenido. Son muchas capas, pero es todo el contenido de una realidad. Ahora, si la vida es todo esto que es un contenido de la realidad, en la vida hay mucha creación, ¿sí? Pero funciona por sistemas, funciona en un orden perfecto. Ahora, Dios no es esto, ¿verdad? No es la célula, no es esto. Es otra escala. Porque fíjate que también, si tú le preguntas, si tú ves una célula de la especie humana, comprendes las células de la especie, pero tú ves la célula, una célula de otro tipo de especie, animal, y es diferente. Entonces, está más homogeneizada, pero está segmentada. Ahora, Dios. No es el mismo Dios de un árabe que el Dios de un católico, que el Dios de un espiritual, ¿verdad que no? ¿Por qué? ¿Por qué no es el mismo? Porque nosotros hemos creado a Dios y como tenemos distintos, experimentamos la vida en distintos matices, por lo tanto, proyectamos a ese Dios. Si tengo la creencia de que es mi creador absoluto, que es mi creador absoluto, hasta ahí llega mi tope, que todo viene y todo termina en Dios, entonces la vida, como yo la experimente, voy a crear a ese Dios. Universo. Tiene capas también. Y sus capas del universo es, no es lo mismo un universo que es de uno, una versión única de uno, a un multiverso. Ahora, no es el mismo el universo de un niño que el de un astrónomo, ¿verdad? ¿Cómo se relaciona un niño con el universo y cómo se relaciona un científico con el universo? Cosmos. Claro, si ya integramos ahí otro sistema mucho mayor, donde hay varias galaxias interactuando en creación, nuestra conciencia empieza a quedarse limitada. ¿Te das cuenta? No puedo decir que eso lo creó Dios, porque no se sustenta. No se sustenta en, no, en sus capas a nivel de conciencia actual en el ser humano. Entonces, cuando la conciencia aún no distingue, no distingue cómo funciona esto que nosotros percibimos con la conciencia que lleguemos, pero cuando no la distingue, yo puedo decir, por ejemplo, que todo es comida, mientras se coma. Pero ¿verdad que no es lo mismo papas fritas que carne magra? Entonces, lo mismo pasa con la conciencia. Si yo digo, no, todo es Dios, todo es energía, todo es divinidad, todo proviene del yo superior. Es como decir, sí, todo es comida, igual, ¿qué te parece la UTV aquí? Sí, Bella, entré para preguntarte por una pequeña aclaración que nos hacían en el chat, bueno, nos preguntaban en el chat para que pudiéramos aclararlo. ¿Sí? Nos escribe Chivigón y nos dice, disculpa mi ignorancia, Gris, ¿y el cuerpo es la psique o entendí mal? No, no, no. No, ni siquiera he dicho ese término, ¿no? Psique. Todavía no, no. La psique, fíjense, pero ya que salió, qué bueno que lo dices. El cuerpo humano tiene esta tecnología que va a responder también en ciertos estados. Entonces, el cuerpo se relaciona con el contexto. Y ese contexto es la vida más las siguientes capas multidimensionales. Porque este mismo cuerpo está en, cuando dormimos, portamos el cuerpo físico, pero se activa el multidimensional, que es otra capa que tenemos internamente, no biológica. Un yo diferente, que yo le llamo más técnico ahora el doble, ¿no? O muchos dobles, de hecho, tenemos conectados ahora. Pero no te quiero confundir tanto en ese término. Tenemos más yos, ¿no? Estas escalas. Ahora, entonces, el cuerpo físico, biológico, se relaciona con el contexto a través de una mentalidad, una psicología. Pero para que esta relación en el contexto continúe en esas capas de hacia la conciencia, necesita a la mente. Y la mente, para que el cuerpo físico no solo acceda al contexto con la psicología, con la mentalidad, la psicología, si quiere acceder a la mente, es un grado mucho más amplio, requiere un aparato psíquico, la psique. La psique está a nivel de la mente, la psicología a nivel de la mentalidad. ¿Y quién crea mentes? No las crea Diosito, las crea la conciencia. La conciencia requiere a mentes para hacer todo el desarrollo aquí. Entonces, espero que a eso diferencie, no la psique no es el cuerpo, pero el cuerpo accede a la psique, la porta, digamos. No solo la psique, un paso antes, la psique. La psicología la tenemos muy a la mano. Nosotros, todos los seres humanos, entendemos más de psicología, pero poco de psiquismo. Porque el psiquismo ya estamos hablando de mente y conciencia. Son muy veloces. Entonces, apenas estamos desarrollándonos una psique para acceder a eso. Tenemos muy poco los seres humanos en general accediendo a eso. Siempre hubo algunos iluminados en esta tierra. Sí, siempre. Pero que lo tuviéramos tan a la mano como ahora, no. Entonces, logran empezar a ver la diferencia. A lo mejor no lo comprenden ahorita, pero con que digas, ah, no lo había contemplado así, lo tenía todo pegado. Yo decía, pues da igual, a veces le digo vida, a veces le digo Dios, a veces le digo universo, a veces le digo lo que sea. O, entonces, es como la comida. No, hay que saber distinguir también. ¿Por qué? Porque mira, si tú requieres algo para tu vida, ¿por qué se lo pides al universo? Si el universo está en una escala que no le corresponde darte eso. Es como, te voy a poner el ejemplo, como en una empresa. Si tú vas a, tú dices, wow, necesito faltar, o necesito, no, vamos a ver, necesito llegar tarde al día siguiente a mi trabajo de oficina. 2 horas tarde, porque voy a llevar a mi hijo a que le hagan una revisión médica, supongamos. Tú trabajas en una empresa de 500 empleados. Tú no vas a ir a buscar al presidente de la empresa, al CEO o al presidente de la empresa, para pedirle que te dé permiso de llegar 2 horas tarde a tu puesto de trabajo porque necesitas llevar a tu hijo al médico. ¿Verdad que no? Es ilógico, de hecho. ¿Por qué? Porque, mira, sería inaccesible, tardaría más, el proceso es larguísimo, no, a lo mejor no tienes los circuitos, los medios para poder acceder. Para eso hay un orden y hay escalas, simplemente orden. Lo mismo sucede al nivel de todo esto. Si yo requiero algo para la vida, déjame decirte algo, la vida tiene conciencia. Si yo requiero algo a nivel universo, el universo responde. Pero yo no le puedo pedir al universo, que, bueno, yo de hecho ya no soy de pedir cosas, porque entre menos pido me doy cuenta que más puedo crear y te lo comparto, pero si vas a pedir algo, no es de, bueno, pídele a quien quieras, como tú le llames, Dios, vida, universo, cosmos, lo que sea. No. No, porque si a lo mejor tú requieres, no sé, por ejemplo, sanar un hueso, te rompiste el hueso y quisieras sanar más rápido porque estás sufriendo, te conectas con la vida. Tu multidimensión en la escala de vida, con la vida tiene conciencia. Y no sé si sabías que las soluciones las tenemos la especie humana. Y a lo mejor nunca se te ocurrió decirle a la especie humana cuál es la mejor solución para un caso como el tuyo y que quieres conectar con esa solución. Eso es conectar con la vida. Pero si de repente dices, cosmos, universo, por favor, quiero sanar, eso es como querer acceder al CEO de la empresa. No le corresponden eso. Está muy, es un porte muy grande. A eso voy, muy grande. Igual si vas a manejar temas a nivel de creencia. Si vas a manejar temas a creencia de Dios, pídele a cualquier divinidad. Relaciónate con una divinidad si vas a tocar temas, por ejemplo, a nivel almático. Si vas a querer relacionarte de esa manera. Ahora, si vas a querer conectar más con temas de espacio-tiempo, de tu multidimensión, que yo creo que los que están aquí lo hacen o lo quieren o ya lo desean, ya no estarán pidiendo por querer tener el próximo modelo de móvil actualizado, es entonces sí, ahí está la conexión. Conecta, por ejemplo, con tu ser más elevado, con lo que es tu yo superior, ¿sí? Puedes conectar con el que es, el que tiene contacto con todas las escalas, pero debes de saber que va a manejar todo el espacio-tiempo que no es lineal, pasado, presente y futuro a la vez. Si tu pasado, nuestro pasado, no cuenta con lo suficiente para lo que tú estás requiriendo, el futuro es como si explora, tiene que explorar la multidimensión para ver posibilidades. Y entonces empiezan a trabajar en un eje todos los yos. Y de esa manera va a llegar algo para nosotros en potencial que vamos a tener que transitar en el presente con esta biología, con el que está aquí, porque aquí es donde estamos transitando, ¿verdad? Entonces aquí. Y de esa manera sí. ¿Y qué puede ser un pedido? ¿Para qué quiero conectar con el yo superior? para hacer uso de mi multidimensión, para convertirme en creador, creadora, para poder ser consciente del espacio y del tiempo, para poder ampliar mi percepción, para poder ver las cosas de otra manera en este contexto, para poder leer la realidad que es multidimensional, no solo es física, también para poder entrar en alineación con nuestro plan que todos tenemos trazado plan de vida, para que podamos activar nuestro libre albedrío y podamos decidir. ¿Sabes qué es el yo? Es una Y y una O, ¿verdad? Bueno, recordarás en la primaria, estaba el eje X de la tridimensión, ¿no? Estaba el eje X horizontal, el eje Y, el eje Y vertical, y había el eje Z que daba la profundidad, ¿verdad? Bueno, el eje Y, donde hace esquina, punto, con el plano más físico, ese es el punto cero, igual el eje Z de profundidad. Digamos que ese es un punto que une a este eje con los demás. Ese es el yo. Y, esa O se confunde con cero, pero ¿sabían que el cero lo descubrieron los mayas cuando pudieron tener conciencia solar? Pudieron acceder al cero en el número. Entonces el cero le corresponde a una conciencia solar, que es lo que le hemos llamado conciencia crística también. Es todo lo que ves que se les ilumina a los santos. Entonces es ese yo, es ese eje, es el eje del ser, es ese eje en punto cero, multidimensional, no porque su yo superior, no es porque esté arriba, es que no, es como para que lo podamos leer linealmente, porque no es que esté arriba. De hecho, el tiempo es más circular, no es lineal. Las dimensiones no es que están así, escalonadas. Todo converge. No, de hecho, entre dimensiones, así lo he vivido en las pocas que he experimentado yo. No notas dónde empieza y termina una. Es muy difícil. Es que está todo como si estuviera emplasmado. Por lo tanto, ese es el eje. Conectar con el yo superior es poder conectar con todas tus dimensiones de ti mismo, porque todas están enlazadas por ese eje. Gracias, Grissi Nava, maravillosa conferencia que nos ha brindado aquí en su regreso a la multiplataforma en Mindalia Televisión. Vamos a ver, Grissi, un vídeo informativo muy rapidito sobre nuestras redes sociales y en nada estamos de vuelta. ¿Quieres formar parte de la comunidad de la nueva conciencia? Acompáñanos en las redes sociales de Mindalia.com, donde millones de personas como tú encuentran conocimiento y conexión espiritual. Salud, misterio, crecimiento personal. ¡No te pierdas nada! En YouTube abrimos una ventana a la sabiduría universal, con entrevistas y conferencias en directo cada día y junto a los mejores especialistas e investigadores del mundo. En Facebook participa de diálogos enriquecedores y consigue una red de apoyo inquebrantable. En Instagram encontrarás a personas con inquietudes similares a las tuyas. Además, tendrás acceso a vídeos cortos que seguro elevarán tu vibración. En TikTok te mostramos que la espiritualidad también puede ser divertida. Información de actualidad desde la conciencia. Síguenos y forma parte de una comunidad donde cada voz cuenta. Únete a la revolución del conocimiento. Pues ahí tenéis nuestras redes sociales, perdón, para uniros en cualquier momento a cualquiera de ellas para seguir ampliando contenido. En directo, junto a Grissi Nava, hablando del yo superior. Bella, yo tengo por aquí un montón de preguntas. Había gente que entendía perfectamente lo que estabas contando. Había gente que se estaba perdiendo en el camino. Yo creo que esto es un proceso personal, ¿no, Grissi? Me imagino que cada persona está en un punto diferente de su espiritualidad, de su conexión con esa parte introspectiva. Entonces, ahí cada uno tiene que como que encontrar su equilibrio propio, ¿no? Me imagino que va un poco en esa sintonía. Conocerse, ¿no, Lau? Porque además es de bien lo dice, conócete a ti mismo. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad que va a resonar contigo es la que más te va a hacer evolucionar a ti. Entonces, sé que hay mucha información alrededor y está bien, porque justamente si vamos de manera particular, entonces requerimos conocernos para ver dónde resueno más. Y permítete transformar todos tus vínculos a lo largo de tu vida, porque eso es muy enriquecedor. Ir soltando ídolos falsos, porque si yo endioso a alguien, idealizo a alguien, le pongo un rol de gurú, un rol de maestro, un rol de... te va a decepcionar. Te va a decepcionar. Entonces, lo mejor es, yo me referencio a todo mi entorno, porque lo que mi conciencia requiere me lo va a traer a través de distintos enlaces. Y bueno, voy a cerrar con esto, con que la verdadera conexión que yo siento que hay con el ser superior, no, le voy a cambiar, porque es verdad hasta cierto punto, como lo dijimos en un principio, ¿no? Pero esa conexión superior que te decía, no es que esté arriba de mí. Es ser consciente de todos los enlaces aprovechando que estoy aquí. ¿Y cómo me hago consciente, primero, del valor de portar un cuerpo? Segundo, pertenezco a esta tierra porque mi cuerpo está hecho prácticamente de todos los materiales de la tierra. Químicamente es la tierra. Por lo tanto, esto le pertenece a la tierra. Al polvo eres y al polvo volverás. Todo este avatar es de la tierra. Yo le pertenezco, este yo le pertenece a la tierra. ¿No voy a amar la tierra? Tierra, pertenezco a ti. Aunque nos gane esta sensación de no, yo soy de la estrella fulana de tal, de Sirio, de Andrómeda, de cualquiera que medio recuerdes que eres. Aquí portas un cuerpo. Y si aquí portas un cuerpo, el yo, este yo, está aquí. Entonces, aprovecha que está aquí. Y mantente alerta, puedes meditar, puedes darte cuenta si tu mejor conexión multidimensional la llevas a cabo en un rol muy tranquilo. En mi caso ya no es así. Yo empecé meditando, yo empecé haciendo muchas cosas, pero ¿saben de qué manera me llega mejor ahora la información? Cuando estoy activa. Por ejemplo, hoy venía caminando y me empezó a bajar mucha información mientras venía caminando, pero venía caminando en medio de la ciudad. No es que estuviera caminando en el bosque, no, y además traía audífonos y estaba escuchando un podcast. Me empezó a llegar información. A veces me llega información viendo una película. A veces me llega información durmiendo. A veces me llega información lavando platos. Es que la mejor conexión es precisamente cuando no la buscas, de hecho. Porque es cuando empieza la alineación con tus ojos, con tus otros yos, a veces cuando justamente no estás queriendo controlar esa recepción. A veces nos ponemos a meditar y es cuando menos escuchamos. ¿Por qué? Porque empieza a activarse también en nosotros un mecanismo de fantasía que tenemos todos integrados. Y entonces, ¡ay, qué bonita la paz, las montañas y la luz! Pero no baja paquete de información. Estoy en el, yo le llamo a veces en el alalandia. Qué bonito se siente y terminas bien en paz y como si te hubieras dado un masaje espiritual. Pero ¿y el paquete de información en el aparato psíquico? Eso es lo que ahora estamos empezando a desarrollar como seres humanos. No sé si hay preguntitas, Lau, ¿cómo ves? O yo me sigo dando más información. Tenemos preguntitas. Grisi, aquí aparezco en pantalla contigo y vamos a por ellas. Aquí lanzó la primera, nos escribe Patricia Vega desde YouTube y nos dice, yo platico, hablo con mi yo superior, no seguido. ¿Cómo sé que lo que me dice en verdad es mi yo superior? Bueno, mira, todo lo que recibimos, absolutamente todo, debe de pasar por un filtro. Y el primer filtro que yo pongo es que ahora yo ya no endioso nada. Nada. simplemente si recibo información, es más, a veces ni siquiera necesitas catalogarla. No necesitas específicamente saber la fuente, ¿sí? Porque como yo les expliqué, ese yo superior es una multidimensión del yo mismo. Es todo este eje multidimensional. Pero hay que poner un filtro. Te llega una información, si la comprendes, tú la archivas. Yo sigo mucho una diferencia que aprendí en la mente. Hay que diferenciar que la mente se relaciona de una manera con los demás, de una manera con todo lo ambiental y de una manera con uno mismo. Entonces, un área de tu mente está relacionándose con todo lo que es no físico. Si a ti te llega una información, inmediatamente sabes que está, la vas a guardar en esa área. Pero esa área tiene discernimiento en ti. ¿Te sirve? ¿Te funciona en estos momentos? Sí, no, pero ¿me resuena o no me resuena? Pasa por tu tamiz. Si no va acorde a ti, pero te resuena, la guardas en un archivo y esto sucede nada más con darte cuenta. Se archiva. De momento no sé para qué me va a servir, pero me resonó. Perfecto, se guarda. Pero de repente llega información y es como que tú dices, ah, ¿esto? Ya lo he escuchado antes, seguramente ya tengo un archivo de eso. Es como escuchar mil veces que Jesús te ama. Vale, sí. ¿Algo más que me quieran decir a que me ama? Porque lo he escuchado tantas veces que entonces, ¿para qué quiero seguirlo escuchando? Trash, a la papelera, ¿sí? Y ni bien ni mal, porque es que la antena está captando de todo. Es justamente empezar a conocernos a nosotros mismos a través de la multidimensión. Está bien. Si algo te dice tu suegra, que te ama mucho, pues tú vas a ver si la recomendación que te dio de que cambiaras de lugar ese sofá, te viene bien, no, ¿qué haces con eso? ¿Lo desechas, le das las gracias o lo dejas para después porque a lo mejor sí quisieras hacerle un cambio o de momento te dijiste, wow, es que es lo que estaba buscando, no hallaba dónde poner ese sofá? Me lo dijo ella y me hizo clic de inmediato. A veces llega información así, pero no todo lo que llega del yo superior. Es que ahí es donde viene la idealización. Yo igual a yo igual a perfecto. Y entonces no logro entender la multidimensión y todo lo catalogo de perfecto. No es así. No todo es vida, Dios, universo, igual. Y no toda la información multidimensional es perfecta. No lo es. Pero no es tan fácil distinguir la pureza del eje porque entre más veloz esté, entre más sutil o más conciencial sea la dimensión, se capta de manera muy técnica. Y todavía no lo podemos captar. Así que si recibes una palabra, además dicen que la conciencia más pura es una zona muda. Así que el pico más elevado, digamos, de esa conexión con el yo superior es mudo. Por lo tanto, si tú recibes una palabra, será en dimensiones más cercanas a nosotros. Porque habló, por el simple hecho de que nos llegó con palabra, habló. Entonces, ese es el consejo que yo daría. Magnífico, Grisi. Pues vamos a por una preguntita última muy rapidito porque estamos ya llegando a los últimos minutos. Joel Cifuentes nos dice, pareciera una paradoja, necesitamos nuestro cuerpo para captar la multidimensión, pero regularmente no nos es fácil captarla. ¿Por qué? Sí, por la identificación. Porque he creído que soy el cuerpo. No me reconozco como multidimensional. Aunque sé que soy multidimensional, pero mi identidad está pegada a este cuerpo solamente. Y no quiero decir que hay que demeritarlo, porque entonces para ser multidimensional algunos espirituales hacen, denigran el cuerpo. Eso hacía muchas corrientes religiosas antes, ¿no? Castigaban al cuerpo como si fuera un esclavo. No. Pero entonces tú vas a darte cuenta que conforme vas ampliando tu percepción, aprovechas al máximo que la multidimensión envía señales todo el tiempo a través de esta vida. Y es algo que llamamos captación de señales. Entonces la vida se empieza a volver enriquecedora. Ojo, desafíos hay todo el tiempo porque la evolución en sí misma es un desafío, por lo menos en este planeta Tierra. Es un desafío constante. Pero como yo me relacione con eso, lo voy a aprovechar o lo voy a repetir y repetir y repetir y repetir. Ahora yo he visto que ya problemas que antes me llevaban más tiempo, ahora se ha cortado. O sea, lo capto su propósito mucho más rápidamente. Digo, wow, eso no implicó que sufriera, eso no implicó que pataleara y eso no implicó que de repente dijera, ¿por qué no me llega una solución más veloz que la física? No, la solución está en el físico en este momento. Me espero a que pueda procesar el físico. Y entonces empiezas a darte cuenta que eres una parte activa, activa, no pasiva, no que me lleve la boya en la tormenta del mar todo el tiempo. Yo no sé para dónde, pues ya la vida dirá, el universo dirá. Si nos notamos en ese diálogo, pues ya que la vida decidirá el inconsciente colectivo. No permitamos eso, empecemos a retomar nuestro poder. Sí, así que el cuerpo, a través del cuerpo, es la mejor manera. De hecho, en las noches, portar un cuerpo y que estemos conectados en la noche para que el otro haga su recorrido multidimensional y nos traiga la información al día siguiente, para el día siguiente, esa desconexión que hacemos durante el sueño, pero teniendo un cuerpo, es oro molido. Así que no se duerman sin saber que van a conectar con la multidimensión, a conciencia, para no repetir. Mil gracias, Grisi. Yo por aquí dejo una pequeña alternativa para conectarnos todos. Si habéis llegado hasta este punto del directo, ahí nos encantaría ver en comentarios ese emoji del globo del mundo. Así que ahí nos conectamos con el cosmos, con todo, con la divinidad. Ay, sí, el globo del mundo, qué bueno. Me encanta. Sí, ahí lo tenemos. Así que ahí si podemos poner un iconito, pues os leemos a todos. Y encantados de verdad de haberte tenido aquí, Grisi, de tenerte de vuelta. Ahí decían en comentarios que cada vez tienes más nivel. Yo creo que todos compartimos ese pensamiento. Gracias de verdad por esa evolución, pero sobre todo por dejarnos verla y compartirlo con nosotros. Ay, gracias, hermosa. Y gracias a ustedes. Gracias porque yo siempre digo, si algo vamos a compartir, se nota, se debe de notar, ¿sí? Y yo por lo menos me doy cuenta que no puedo hablar de lo mismo durante, llevo 12 años en esto. Y yo me veo y digo, no puedo hablar como hablaba hace 10 años, porque entonces, ¿dónde está mi evolución? Mi captación, Y entonces hablábamos Lau y yo y decíamos, sí, hacíamos otro directo para decirles por qué, cómo fue que di este cambio tan aparentemente rápido o veloz. Y me encantaría compartirlo contigo y ver si a lo mejor tú también experimentas cosas similares y que las logres detectar de que es un cambio de octava para ti. Así que te agradezco y agradezco a Mindalia como siempre porque le tengo muchísimo amor, aprecio y cariño. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí. Gracias, Grisi. Te mando un abrazo enorme desde aquí, desde la otra punta de España. Gracias por estar, gracias por compartir. Gracias a todos los que habéis estado, a los que estaréis más tarde y nos veréis también en diferido. Ha sido un verdadero honor hacer este directo como conductora. Y bueno, nos vemos como siempre en una próxima emisión aquí en Mindalia Televisión. No os perdáis este contenido también en diferido y compartirlo con todas las personas que necesiten recibir este mensaje. Nos vemos muy prontito. Chao, chao.